Ay, patria, si yo pudiera con mi canción liberarte y en ese afán consagrarte toda la vida que queda. Ay, patria, si yo pudiera alzarte a la inmensidad y hacer de esta soledad un arma y una bandera. Perdona, patria, mi pena, pero fue de tanto amar que me olvidé en ese afán que tú eras la primera. Ay, patria, si yo pudiera, si yo pudiera. Ay, patria, si yo pudiera, mano a mano y por igual, el diamante de tu estrella entre todos liberar. Ay, patria, si yo pudiera con mi canción liberarte y en ese afán consagrarte toda la vida. Ay, patria, si yo pudiera, si yo pudiera.